verás esa puerta bien cerrada por aquello del tiempo y de la nada, y el jardín más espeso, más frondoso, como bosque cerrado y misterioso. Llegarás sin pensarlo ante la entrada, y tu paso se hará más sigiloso. Te impondrá el sombrío y silencioso envoltorio que sirve de portada. Pensarás en cruzar esos umbrales o volver a los tuyos naturales. Dudarás entre el hielo y la llama. Entrarás finalmente hasta mi cama, salpicando de luces y de ayudas esas sombras antiguas de mis dudas. Pensarás en cruzar esos umbrales o volver a los tuyos naturales. Dudarás entre el hielo y la llama. Entrarás finalmente hasta mi cama, salpicando de luces y de ayudas esas sombras antiguas de mis dudas.